Comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de la Noche, uno que, como muchos otros, va a hacernos desconectarnos por un momento de nuestro más pesado escepticismo. Como ya pueden ver por la historia que da título, no solo vamos a hablar de simples experiencias con lo paranormal, de fantasmas, de voces o visiones extrañas, sino también de leyendas que se cuentan en nuestras calles, en las pláticas de los vecinos en el fresco de la tarde, en un momento tranquilo en la zona más callada de la escuela, durante el recreo. Así pues, comenzaremos. Si crees que te enfrentarás a historias que no te van a dar miedo, historias en las que no podrás creer, espera hasta el final de este episodio. Y entonces, solo entonces, déjanos saber qué te pareció. Apaga la luz y déjate llevar. Ya estás entrando en los siguientes Relatos de la Noche. Se había convertido en una visión usual. Todas las noches, a las 2:30 de la madrugada, un taxi se paraba en la esquina de mi casa. Prendía la luz interior por un momento, como si buscara algo, y luego el taxista se ponía a comer. Yo lo veía todo desde mi ventana, junto a mi escritorio, donde hacía tareas de la universidad hasta muy tarde. A 3 casas de distancia de mí y a esas horas, casi lo podía escuchar comer el lonche que sacaba de una bolsita de tela. Lo que en realidad alcanzaba a escuchar la mayoría de las veces era la estación de radio que ponía. Un par de voces tranquilas discutiendo temas que no lograba entender. Una estación de AM seguramente. El taxi duraba unos cuantos minutos ahí. Luego el taxista se bajaba, como para estirar las piernas antes de seguir. Después regresaba al taxi y dejaba nuestra calle tranquila y solitaria de nuevo, para volver a la avenida principal. Pero hace un par de semanas, comenzó a pasar algo extraño. Cuando una noche llegó y no apagó el taxi, el motor seguía andando. Eso me hizo voltear a ver de nueva cuenta ese ritual que ya se había hecho cotidiano. La luz del interior prendía y apagaba, una y otra vez. Era rojiza, más tenue que de costumbre, pero era suficiente para notar que esta vez no había nadie dentro del taxi. Yo seguía haciendo mis cosas, pero escuché la puerta de aquel coche. Volví a ver por la ventana. No había nada, no había nadie. Luego avanzó con las luces apagadas para dar vuelta en U y volver hacia la avenida. Esta vez nunca vi al taxista. Fue como si el taxi andara solo. Este ritual extraño se repitió por varios días más. Lo sorprendente fue cuando mi papá me preguntó días después si sabía lo que había ocurrido con el taxista que iba en las madrugadas. Se había vuelto un elemento reconocible de esa calle, sobre todo de gente que llegaba tarde, como mi papá, a quien le había tocado verlo varias veces, darle las buenas noches a la distancia. Me dijo que hacía 2 semanas, por alguna razón, el taxista tomó su descanso lejos de ahí, en una colonia vecina. Se detuvo para cenar sin darse cuenta de que lo había hecho en una mala calle para detenerse. Se acercaron 2 hombres. Le pidieron unas monedas y se las dio. Luego le pidieron un billete. El taxista volvió a aceptar. Cuando parecía que se habían ido, que estaban conformes, y él había sacado su cena de aquella misma bolsita de tela, supongo, los hombres volvieron. Esta vez querían el taxi y todo lo que llevara en él. Eso ya no lo pudo aceptar. Se escuchó un disparo. El eco recorrió toda la calle. Nadie salió a ver. Ya estaban acostumbrados. Dicen que el taxista ya estaba muerto cuando lo bajaron del carro. Los 2 hombres se llevaron el taxi y se estamparon en una barda cuando vieron a una patrulla y pensaron que los habían descubierto. Confesaron todo. Mientras mi padre me contaba todo esto, yo no podía dejar de sentir pena por aquel hombre, que lo único que hacía era salir a trabajar. Al mismo tiempo no dejaba de preguntarme qué era lo que yo había estado viendo las últimas 2 semanas. Ese taxi que llegaba, que prendía y apagaba su luz interior, roja, una y otra vez, una y otra vez. Lo había estado imaginando. Era un eco en mi memoria. Algo que veía porque simplemente eso esperaba ver. Pensé en darme un descanso, dejar de trabajar hasta tan tarde. Esa noche me fui a dormir temprano, pero escuché el sonido de ese motor que ya había aprendido a reconocer. Mi ventana estaba abierta, pero mis cortinas cerradas. Prefería no ver. La puerta del coche se abrió. Luego volvió a cerrarse. Se acercó como si se colocara frente a mi ventana, como si estuviera dando la vuelta en un justo frente a mi casa. No hubo ningún resplandor de los faros, como las últimas semanas. Llegaba a la calle con las luces apagadas. Dio la vuelta muy lentamente, como si buscara algo, como si esperara que yo me asomara. ¿Y si me levantaba y abría la ventana? ¿Y si comprobaba de una vez si aquello era real? ¿Si estaba viendo un fantasma? Pero no me atreví. No pude hacerlo. Apreté los ojos, como convenciéndome a mí mismo de que estaba dormido. Pasaron 5, 10 segundos, cuando por fin se alejó de la ventana. Escuché cómo se perdía de nuevo por la calle, como tantas veces antes hizo, para volver a la calle principal. Esa noche fue la última vez que lo escuché. Aunque sigo trabajando de madrugada, prefiero hacerlo con las cortinas completamente cerradas. No me asomo a la calle. Escuche lo que escuche. Agradecemos la confianza al compartirnos sus historias, a veces tan personales, a veces tan duras, tan fuertes, que por supuesto son difíciles de contar. Te recordamos que si tienes una muy corta o muy extensa, como sea, siempre puedes enviarla a mirelatosdelanoche@gmail.com. Por más difícil de creer que te parezca tu historia, siempre la vamos a recibir con mucho gusto y quizás aparezca muy pronto en este programa. Continuamos con una historia que nos llega de nueva cuenta desde el estado de Jalisco, en México, últimamente bastante presente en Relatos de la Noche. Vamos a conocer un poco más de la leyenda de la mujer lobo de Zapopan. Mi nombre es Juan Carlos Cruz Díaz. Soy de Zapopan, Jalisco. Espero puedas narrar esto que te envío. No hay problema si muestras mi nombre en la autoría. Lo siguiente sucedió a mediados de los 90. Aunque yo era un niño de 10 años, recuerdo muy bien mucho de lo sucedido. Es algo que, por extraño que parezca, no me ocurrió solamente a mí. Y así es como pasó. Ma, anoche volví a escuchar eso en el patio. Fueron las palabras que mi hermano le decía a mi mamá, las cuales alcancé a escuchar mientras me disponía a bajar las escaleras. Ya te dije que cuando lo escuches, nomás te pongas a rezar, le respondió mi mamá, para después quedarse callada al escuchar mis pasos bajando a la sala. Me dirigí a sentarme en uno de los sillones, quedando justo al frente de ellos. Los dos me miraron fijamente, no sé si con la intuición de que había escuchado lo que comentaban, pero mi mamá rompió el silencio con la pregunta típica de cada mañana: ¿ya van a desayunar? Y por supuesto, yo fingí que no escuché nada. Le respondí que sí. Terminé mi desayuno y me puse a pensar qué sería lo que mi hermano escuchó en el patio. Le daba vueltas al asunto mientras me tomaba un café, que disfruté especialmente porque era una mañana un poco fría, abarrotada de neblina, no muy común en el mes de septiembre, pero quizás porque aún no se terminaba del todo el temporal de lluvias. Continué mi día de manera habitual. Hasta se me llegó a olvidar aquella plática de mi mamá y mi hermano. Quizás ya no era algo tan relevante para mí. Eso, hasta que pasaron 2 días, cuando por la noche me desperté por un murmullo que se metió en mi sueño. Mi No entendía bien, pero me pareció que alguien estaba rezando. Abrí los ojos. No era un sueño. La voz estaba ahí. Al despertar por completo, me di cuenta de que el susurro provenía de la cama de mi hermano. Alejandro, ¿estás rezando? Pregunté en voz baja. Él hizo una pausa, quedando solo el sonido de los árboles, un zumbido tras ser movidos de un lado a otro por el fuerte viento que soplaba afuera. Mi hermano me respondió: sí, es que no puedo dormir, y solo así logro conciliar el sueño. Lo dijo con una voz que se notaba nerviosa y casi al borde del llanto. Por eso no le creí. Le pedí que me dijera qué estaba sucediendo, pero me respondía lo mismo, y yo recordé lo que le había contado a mi mamá y le dije que aquella mañana escuché su conversación. Se quedó en silencio y no dijo nada, y yo, ya un poco molesto porque no me hablaba con la verdad, solo le dije: pues como quieras. Si no me quieres decir, no me digas. Buenas noches. Hasta mañana. Me acosté y me cubrí con el cobertor. Unos aullidos. Escuché unos aullidos, dijo con la voz aún más temblorosa. Enseguida me destapé y me levanté, quedando sentado en mi cama mirando su silueta acostada y alcanzando a distinguir en la oscuridad que sujetaba un crucifijo entre sus manos. ¿Aullidos?, pregunté. Sí, me respondió. Pero no parecen de perro, y ya van varias veces que se escuchan, como que van de paso, porque después se alejan. Continuó, y después no pude responderle nada. Solo le pregunté si por eso estaba despierto, que si los había escuchado esa noche. Me dijo que no, que solo se despertó, pero rezaba para poder dormirse porque no quería escuchar si eso volvía a pasar por la calle. Estuvimos un rato más despiertos hasta que sus ronquidos me avisaron que ya se había quedado dormido. Yo seguí pensando en eso que dijo, pero luego me ganó el sueño también. La mañana siguiente fue normal: ir a la escuela, estudiar, jugar, luego regresar a la casa. Por la tarde mi papá me llevó a cortar el cabello a una peluquería de un viejito con el que siempre íbamos. Mientras a él le cortaban el pelo primero, yo veía qué leer entre revistas y periódicos que el señor tenía en una mesita. Encontré un periódico de esos feos, amarillistas, que no tienen censura. En él había una foto de lo que parecía haber sido un cuerpo, y un encabezado que decía: mujer lobo ataca de nuevo. Comencé a leer la nota. Decía algo como que encontraron muerto a un taxista en una colonia de Zapopan. Estaba degollado y con el estómago abierto. Le hacían falta órganos y tenía múltiples marcas de arañazos. Fue muy impactante para mí leer eso, tanto que me quedé pasmado hasta que mi papá me quitó el periódico y me dijo que no volviera a leer ese tipo de cosas. Después de eso pasé el día recordando la foto, el texto. La foto, esa maldita foto, que no se fue de mi cabeza por años. Y fue así que llegué a pensar que eso era lo que mi hermano escuchaba, pues nosotros vivimos en Zapopan. Claro que no se lo dije a él, no quería asustarlo más de lo que ya estaba. Y entonces llegó la noche. Estuvimos un rato platicando mi hermano y yo en nuestra recámara, como casi siempre, hasta que dijo que ya apagáramos la luz. Le pregunté si estaba seguro. Dijo que sí, que porque sea lo que sea que estaba allá afuera, prefería pasar desapercibido, no llamar la atención. No quise contradecirlo, pues en parte creo que era lógico en el pensar de unos niños, y dejé que apagara la luz. Nos dimos las buenas noches y no tardamos tanto en caer dormidos, hasta que no sé realmente cuánto tiempo había pasado ni qué hora era. Pero ahora me tocó a mí. Ese sonido me despertó. Eran los aullidos que Alejandro mencionó. Y claro que no eran los aullidos de un perro, pues por supuesto que lo sabía distinguir. Estos eran tan fuertes y agudos que me erizaron la piel. Eran parecidos a los aullidos de las películas. Quedé inmóvil, algo similar a la parálisis del sueño. No podía ni siquiera soltar una sola palabra, a pesar de que esto se oía en el final de la calle. Lo peor no fue eso, ya que los aullidos comenzaron a escucharse cada vez más cerca, pero no frente a la casa, no. Se escucharon en el patio, y nuestra ventana de la recámara daba a esa parte, así que eso reafirmó más todavía que un perro no podía ser, pues los patios traseros están juntos con los de las casas de espaldas, solo separados por bardas, y eso avanzaba cada vez más de patio en patio, hasta que, como si eso pudiera saber que estaba despierto, aulló varias veces en la misma dirección. Aullaba hacia mi casa. Lo escuchaba como si lo tuviera encima de mí. Después de eso todo fue silencio. No se escuchó que avanzara más. Fueron segundos que me parecieron eternos, lo que hizo que la intriga se apoderara de mí. Poco a poco, al no oír nada más, comencé a calmarme. Creo que ya estaba recuperando la movilidad cuando un estruendo me alarmó. Fue como si algo pesado cayera en la azotea. Me sorprendió mucho, demasiado, porque mi casa tiene un poco más de 6 metros de altura. Lo que sea que estaba allá afuera, había dado un salto enorme, sobrenatural. Fue lo primero que pensé. La parálisis volvió. Incluso sentía que me faltaba el aire, ya que se podía escuchar cómo algo caminaba en mi azotea. Escuchaba cómo gruñía, cómo olfateaba. De pronto, un reflejo de luz que entraba por mi ventana iluminó un poco por entre la cortina, seguido de algunas voces. Eran algunos de los vecinos de atrás murmurando: ahí está, está, está. Es la loba. Está en el techo de esa casa. Es la loba. El techo, la loba. Está en el techo, la loba. Como si se hubiera sabido descubierta, escuché cómo corrió para que luego una de las voces dijera: allá va, ¿la ves? Saltó. Se escuchó como algo se alejaba saltando entre las cosas que la gente guardaba en sus patios traseros. Pude moverme. Salí rápido a la recámara de mis papás sin importarme nada y me metí a su cama. Solo así pude dormir. Por la mañana mis papás, sorprendidos, me cuestionaron por qué estaba ahí. Al principio no supe qué decirles, pero terminé por decir la verdad. Mi papá siempre fue escéptico a esos temas, así que, como siempre, no dijo nada. Hasta quiso sonreír, tomarlo como una broma. Pero mi mamá me dijo que ella sí me creía, que ya había escuchado muchos rumores de que andaba algo recorriendo la colonia, que no lo soñé, que también a mi hermano le creía, que no nos iba a pasar nada, que todo iba a estar bien. En la tarde llegó con una tía de mi papá. Pusieron cruces de palma en puertas y ventanas, rociaron agua bendita en cada cruz y prendieron ramos de flores de Santa María, si mal no recuerdo el nombre. También rezaron, ya que mi mamá creía mucho en todo lo espiritual. Todo aquello me hizo sentir un poco más tranquilo, ya que a mi edad relacionaba a los monstruos con el mal, creyendo que con eso estaría seguro. A partir de esa noche, mis papás y mis hermanos dormimos en su recámara, con todo cerrado, incluyendo el balcón, aunque mi papá no estuviera del todo contento. A la segunda noche de dormir ahí, se escucharon de nuevo esos aullidos, pero ahora en las casas de enfrente, más a lo lejos. Mi mamá se bajó de su cama y se acostó con nosotros en la colchoneta del piso. Yo solo sentí cómo nos abrazó, cómo nos tapaba los oídos, intentando, demasiado tarde, que no nos fuéramos a despertar, que no fuéramos a escucharla. Esa vez ya no pudimos dormir. Solo nos quedamos en silencio hasta que se hizo de día. El solo hecho de sentirla cerca era aterrador, insoportable. Por la mañana nos preparamos para ir a la escuela, normal como siempre, pero con bastante cansancio por no dormir. Ese día mi maestro no fue a clases, así que tuvimos mucho tiempo libre. Nos juntamos varios compañeros a platicar, y uno dijo que nos quería contar algo, pero solo si prometíamos no burlarnos de él y no decir nada. Le respondimos que sí. Bueno, les voy a contar, ¿eh? Antier mi papá tuvo un accidente en Periférico. Chocó su taxi contra un árbol. Dijo que llevaba 3 militares a la base que está en Zapopan, cuando de repente se le aventó una cosa enorme al carro, lo que lo hizo volantear y estamparse contra uno de los árboles al costado del carril. Dijo que le pegó a eso que se le atravesó, que salió disparado por el coche, pero que luego se puso de pie. Él y los soldados vieron que era una bestia, entre mujer y perro, pues estaba cubierta de pelo, pero parada con un cuerpo que parecía de mujer, con un hocico un poco más grande que el de un pastor alemán. Los militares, sin pensarlo, bajaron del taxi y yo creo que por el miedo empezaron a dispararle. Aquella cosa corrió a los matorrales del costado para perderse en la oscuridad. Dice mi papá que la libraron, porque en algunos periódicos han salido noticias de ataques a varias personas, y muchos no tienen la suerte de contarlo. Cuando mi compañero contaba esto, otro lo interrumpió. Este dijo que hacía algunas noches pudo escuchar los aullidos de algo que andaba por su calle, aullando en los patios, rasguñando las paredes y puertas intentando entrar. Yo iba a contar lo que a mí me pasó, pero no. Creí que dirían que lo estoy inventando solo para tener algo que aportar. Un día después pasó el famoso gritón, esos que pasan vendiendo periódicos cuando ocurría alguna tragedia en las colonias, y se escuchó decir: encontraron muerto a vecino de la colonia. Fue brutalmente asesinado. Seguido de la calle donde fue encontrado. Algunos decían que fue por pleitos de pandillas, quizás para no alarmar a la gente, pero la voz se corría en las calles de que había sido obra de algo más, de la loba, para ser más exactos. Esto lo escuchábamos en las pláticas de las vecinas que cada tarde hacían afuera de sus casas, mientras los niños jugábamos a su alrededor para ver qué podíamos oír. Debido a la violencia con la que fue atacado, como si hubiera sido víctima de un animal salvaje, llegaron a decir que la loba había sido la culpable. Otra de las señoras dijo que a ella le contaron que la novia del tipo iba con él, pero ella pudo salir corriendo. Que había dicho que fue un perro quien los atacó, y al ver que pasaba un tiempo y no había señales de su pareja, regresó acompañada y fue cuando se dio cuenta de lo sucedido, cuando encontró lo que quedaba de su novio. La verdad, jamás supe si eso fue verdad. Bueno, si eso había sido obra de la loba, pues no eran temas que los adultos compartieran con los niños, y tampoco fue algo que quisimos averiguar. Aunque sí se vivieron momentos muy tensos durante los siguientes días, al grado de que no nos dejaban salir después de las 7 de la noche. A ningún niño por ahí, y la mayoría de los negocios cerraban al anochecer. Pero desde esa vez no volví a escuchar los aullidos, solo rumores de que había atacado personas en otras colonias, y luego incluso en otros municipios. Así, poco a poco, se empezó a dejar de hablar de ella. Quizás se fue a otro lugar, o tal vez la capturaron. No supe si realmente era una mujer lobo o algo más. Lo que sí, es que en los noticieros nunca se habló de ello. Solo fue un secreto a voces, del que se hablaba en las calles. Gracias por seguir por aquí, y por supuesto, sobre todo con historias como esta que acaban de escuchar, nos gustaría preguntarles, ¿ustedes qué piensan? ¿Hasta dónde está el límite de lo que es posible? ¿Ustedes han escuchado una leyenda similar? Bestias mitad humano, gente con habilidad de tomar la forma de un animal. Es algo que se cuenta sobre todo en espacios rurales, pero como ya escucharon, no se limita a ellos. Puede contarse también en nuestras ciudades, quizás muy cerca de ti. Ojalá que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar como RDLN Oficial. Y si no usas, no te preocupes, pero suscríbete a este programa para que nunca te pierdas de un nuevo episodio. Para que te vuelvas inmediatamente parte de esta comunidad que es la mejor comunidad de todo el maldito internet. Es momento de continuar porque nos queda una historia más esta noche. Hola Uriel, un gusto poder escribirte y contarte mi experiencia, aunque no sabría cómo catalogarla, y me gustaría que la comunidad me ayudara a saberlo. Antes que nada, si lo llegas a publicar, por favor, nómbrame únicamente como Ana. Esta es mi historia. El pasado 23 de marzo, hace apenas unas cuantas semanas, mi bisabuelo falleció. Era una situación ya bastante complicada la que tenía, después de que había pasado por una cirugía en su pierna. Murió de un paro cardiorrespiratorio, por un fallo hemodinámico. Sin embargo, los días que precedieron a su fallecimiento fueron raros, por decirlo menos. Es la única forma de describirlos. Fueron días llenos de sensaciones extrañas que se podían percibir no solo en el hospital donde se encontraba, sino también en su casa. Una de las situaciones más extrañas fue en el momento en que murió. Mi tía contó cómo golpes y pasos se escucharon de repente en el comedor de su hogar, y cómo ella pensó en él automáticamente, solo para confirmar momentos más tarde que ya se había ido. El día del funeral todo transcurrió tranquilo a la luz del sol, pero al caer la noche, algo pasó, algo que no sabría cómo darle una explicación lógica. Por la madrugada todos fuimos a descansar, necesario para el cuerpo después de un día difícil. Física y emocionalmente estábamos exhaustos. Yo me encontraba acostada sobre una colcha en el suelo, ya que no había suficientes camas en la casa de mi bisabuelo. No sé en qué momento, pero me quedé dormida. Lo raro aquí es que me encontraba despierta al mismo tiempo, pero no en mi cuerpo. Es decir, bueno, no sé cómo explicarlo ya que fue muy extraño, pero podía sentirme como en un sueño, pero sin estar soñando. Me podía ver a mí misma descansar sobre la colcha en el suelo. Yo dormía, pero mi otra yo estaba despierta. Algo muy loco, claro. Mi cuerpo lo sentía liviano, libre, extrañamente libre. Podía moverme sin hacer mucho esfuerzo. Todo estaba exactamente como en la vida real. Los muebles, mi madre con mi tía descansando también. Podía verlo todo muy claro, detallado. No borroso y sin detalles como suele ser en un sueño normal. Todo estaba exactamente igual a como era en realidad, a diferencia de mí. Me asomé por la cortina que cubría el marco de la puerta y pude verlo todo, incluso el ataúd donde estaba mi bisabuelo. Pero a su lado había un señor parado, un tanto joven como en sus 50s, vestido de pintor. Me di cuenta de que era él mismo, mi bisabuelo fallecido, ya que él toda su vida se dedicó a pintar. Nunca lo había visto, pero todos me lo contaban. Intenté hablarlo, pero no podía. Mi voz no salía de mí. Lo vi mirando su cuerpo que yacía en el cajón. Lo acariciaba con su mano en silencio. Luego se fue hacia la habitación donde estaban durmiendo mi otra tía con sus hijos. Después a la habitación donde dormían mi tío y mi abuelo y, al último, pude ver cómo vino hacia la habitación donde estábamos mi madre, mi tía, la mujer de mi abuelo y yo. En el instante en el que él se acercó hacia mi cuerpo, volví en mí. Desperté y miré a mi alrededor. Mi cuerpo se sentía extraño, como si algo mío volviera a ser mío. Vi que todos aún dormían tranquilos y decidí ignorar lo que acababa de pasar. Pero no fue un sueño, y puedo saberlo porque mis sueños nunca tienen algún significado en absoluto. Esto fue algo distinto, algo completamente nuevo para mí. Al día siguiente, luego del entierro, la mujer de mi abuelo me comentó que cuando nos fuimos a descansar, ella tenía algo de insomnio. Dijo que de repente pudo verme a mí regresando al cuarto. No le pareció raro, pero luego se dio cuenta de que no me veía exactamente como yo, como si estuviera borrosa. Dice que me paré frente a mi colcha y luego me dejé caer, de cara, pero en lugar de hacer algún ruido al caer o que se escuchara que me había aventado, de pronto solo vio que yo estaba acostada allá abajo, boca arriba, como si nunca me hubiera movido de ahí. Es decir, me vio regresando a mi cuerpo, pero no se asustó porque pensó que solo estaba soñando. Así me lo platicó, como un sueño curioso, pensando que estaba despierta, sin que yo le hubiera contado lo que viví. Aquí, comunidad, quisiera saber qué opinan los demás, y si puede alguien decirme qué fue lo que experimenté, por qué, o si voy a volver a vivirlo, si fue algo que puede suceder una vez, solo una vez y ya. Eso espero. Se los agradecería muchísimo si alguien tiene una respuesta. Éxito, comunidad. Gracias por escucharme.